Yo digo, los políticos son románticos. ¿Vos qué pensás? Tengo en línea a alguien que yo dije va a ser el primer concejal seguro. Me decía, no sé. Él me decía, no sé. Yo soy militante, voy a ver. ¿Cómo le va, señor Amado Sarlo? Buenas tardes. ¿Cómo andás, César? Buenas tardes, gracias por el llamado. ¿Cómo anda el primer concejal, el candidato al primer concejal? Bien, bien, trabajando mucho, como siempre. Y bueno, con una responsabilidad enorme, ¿no? Así que aceptamos la propuesta de precandidato intendente y bueno, hay que asumir la responsabilidad como tal, ¿no? Amaro, bueno, va a ser una tarea titánica porque vos con el ANSES tenés también para divertirte, así que bueno. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, con el mismo compromiso que estoy tratando de llevar a cabo todo lo que tiene que ver la parte laboral de ANSES, pondremos todo el énfasis y todas las energías también en lo que va a ser el supuesto trabajo de concejal, ¿no? Así que contento de poder participar y de poder estar en un espacio donde a uno le abre unas puertas para poder participar permanentemente, ¿no? Bueno, Amaro, yo te voy a invitar para la próxima semana para que vengas a charlar de este tema, específicamente de tu actividad en esta campaña cortita que va a ser hasta el 9 de agosto, pero que seguramente te va a encontrar de cara al mes de octubre, así que esto está descartado. ¿Tenés algunas novedades del ANSES? Sí, tenemos, creo que una noticia más que importante, lo de la escrituración del manual de Procrear. Es un avance grandísimo, vamos a decir. Son procesos muy lentos que se van dando de a poco y bueno, por ahora llegamos a la escrituración del macizo de tierra donde ahí se van a conformar aproximadamente, no, se van a conformar 324 lotes de terreno con servicio, ¿no? Dijo el intendente, sí. Llega el plan el barrio Procrear, se lo dijo. Exactamente, pero ahí hoy, ayer, no sé si era una chicana o qué, me contestaba un oyente como que ese, supuestamente no iba a tener ningún nombre el barrio. Uno le dice barrio Procrear porque ahora es lo que puede decir, después el nombre lo elegirán las personas que vivirán ahí, ¿no? Mira, yo te digo algo, Amaro. Sí. Dalo por seguro, le pueden poner el barrio que quieran, pero ya es Procrear y eso no se lo va a cambiar nadie. Exactamente. En la opinión de la gente va a ser el barrio Procrear toda la vida. Exactamente, aparte con semejante noticia, me parece que es un dato menor, ¿no? Amaro, esa es una palabra. No, sino que lo dejaríamos para un segundo plano. Pues, Amaro, yo tengo una pregunta. Sí. Lo del Procrear es buenísimo y estamos todos de acuerdo, pero vos sabés que el Procrear es para un sector de gente que sí. Puede acceder a un crédito bancario. Yo digo, vos que estás cerca de Walter Abarca, que bueno, seguramente le preguntarás sobre esto, ¿no? ¿Cuándo va a llegar un barrio a Saladillo parecido al Plan Federal, al Fonavi, donde pueda tener acceso cualquiera que por ahí tenga problemas bancarios, que no llegue con la cuota? Sí, que no tenga un trabajo registrado, vamos a exactamente. Decir. Exactamente. ¿No? ¿Cuándo va a llegar eso a Saladillo? Y son planes como, bien dijiste vos, el plan federal y otros planes grandes de vivienda, bueno, por ahí obviamente que no pasan por decisiones que toma uno, pero por supuesto que es una consulta permanente, no solamente a Walter Abarca, sino todo lo que uno puede estar consultando al alcance de uno, permanentemente uno está queriendo de que se implemente otro gran barrio y que alcance a una franja importante por ahí de gente que no tiene un trabajo registrado y no está alcanzado por el Procrear. Ojalá se puedan realizar muchísimos barrios de eso y bueno, por el momento no tenemos ninguna noticia, vamos a decir. Tiene que ver con decisiones de arriba, digamos, ¿no? Pero también tiene que ver con política del Ejecutivo Nacional, ¿no? Pero también tiene que ver, Amaro, con gestión, ¿no es cierto? No, por supuesto, eso sí. Igualmente, más allá de que uno quiere y pretende que estemos todos alcanzados por la ampliación de derecho permanente, no hay que dejar de lado, que se ha hecho muchísimo, César, que falta un montón, pero bueno, creo que el camino que se ha tomado, a mi humilde entender que es este, algunos no están muy de acuerdo, yo siempre te escucho, que vos sos afiliado y has pertenecido toda tu vida a otro partido, pero celebrás permanentemente la ampliación de derechos y la inclusión que ha hecho en estos 10 o 11 años el Frente para la Victoria, ¿no? Me parece que la ampliación de derechos permanente es un logro para todos los argentinos, ¿no? ¿Qué pasó en el último plenario que lo hicieron ayer, puede ser? Sí, se vienen haciendo plenarios cada 15 días, abiertos a toda la comunidad, por un montón de razones creo que son abiertos, porque no tenemos nada que esconder y porque uno recibe apoyo y sugerencias y consejos de toda la ciudadanía, no solamente de los militantes de Frente para la Victoria. Son muy enriquecedores, no en todos, pero por ahí en casi todos se arma una charla base de todos los temas que se plantean y bueno, me parece, como te decía, voy a un humilde entender que es muy rico para los que pertenecemos ahora sí a una... Mira que me preguntaste varias veces, ¿no? Si hay el primer concejal y yo me